Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola amigos de la LEF, bienvenidos a una emisión más. El día de hoy tenemos un programa súper, súper especial. Sonia aquí no me dejará mentir. ¿Y por qué es un programa especial? Porque hoy cumplimos, o mejor dicho, nuestro primer año de existencia como programa de radio. Desde que empezó el proyecto, nuestro primer capítulo, 28 de octubre, somos de San Judas Tadeo, fieles creyentes, y por eso lo empezamos en esa fecha. No, lo cierto es que lo empezamos por coincidencia, pero ha sido una bonita coincidencia cada 28 empezar nuevos proyectos en el Alef. Entonces el día de hoy tenemos un programa especial, como les comentaba. Para eso está en la cabina Sonia Désiga. Buenas tardes, qué bueno que nos escuchan. Y pues sí, súper especial el día de hoy porque es nuestro primer aniversario ya como programa. Como bien lo decía Héctor, pues la idea de este programa de radio surge un poco antes, desde agosto. Pero en octubre cumplimos ya un año de empezar las grabaciones. Que he de recordar, en un principio eran grabaciones y después las subíamos mucho tiempo después al internet. Y hasta este año que empezamos a grabar en vivo. Pero en efecto, el 28 de octubre pues fue la primera vez que entramos a la cabina y la primera vez que nos familiarizamos con todo el equipo de grabación. Y hoy tendremos bastantes sorpresas en el programa, varias trivias que empezaremos a tirarles cual bomba para que ustedes contesten y nos den sus respuestas, así sepamos no solo que nos escuchan, sino también que son parte integrante de la LEF, ustedes también como ciberescucha. Entonces vamos a empezar de lleno con la historia de la LEF, Sonia, ¿qué te parece? ¿Te acuerdas cuando surgió ese proyecto? Sí, yo recuerdo aquella que... tarde lluviosa. Era una tarde lluviosa, tomábamos un café. No, en realidad fue un día que... Tú me dijiste, yo recuerdo perfectamente que Héctor me dijo, creo que hasta por correo, oye, va a salir una convocatoria para la estación de radio del Centro de Ciencias de la Comunicación de la Facultad. ¿Qué te parece, me dijo, si hacemos un proyecto? Y entre los dos empezamos a platicar de que podría tratarse un programa. Lo que queríamos era hacer algo sobre relaciones internacionales, acercar lo que son las relaciones internacionales, no solo a los estudiantes, sino también a una que prendiera su computadora y escuchar algo nuevo, ¿no? Algo diferente, ¿no? La idea, me acuerdo, originalmente era invitar a las personas a que se enteraran sobre las noticias mundiales, sobre otras culturas, otros idiomas, ¿no? Llevar un poco de lo que son las relaciones internacionales más allá de esta facultad. Y después, me acuerdo, nos reunimos en la cafetería de la facultad para hacer el proyecto. Como todo proyecto siempre surge en la cafetería, sí, o en la comida dentro de la facultad. Sí. Éramos originalmente cuatro en el proyecto. Me acuerdo que eran cuatro integrantes de la convocatoria, entonces planeamos que seríamos cuatro. Estaba Sonia, desde luego, estaba originalmente Liz Merino y Josué Barrón. Y yo. Éramos cuatro en realidad los integrantes. Después... por azares del destino se unió Adrián López y Judith Flores. Ustedes lo recordarán de la primera temporada. Y acabamos siendo seis. Y de hecho, durante el diseño del proyecto, todo parecía indicar que íbamos a ser muchos más. Había la tentativa de incluir a 7 u 8 miembros al menos, aunque no sabíamos cómo nos íbamos a acomodar en la cabina. Lo cierto es que estaba el ímpetu de ser un gran, gran equipo y además bastante numeroso. Sí. Y de hecho, cuando empezamos a crear el proyecto, pues éramos... cuatro, ¿no? Estaba con nosotros Liz y Josué, que empezábamos a ver qué secciones, qué podríamos decir, de cuánto tiempo cada una, y después pues se unió Adrián y Judith, que tenían muchas ganas también de participar en el proyecto. Por ahí también hubo otras personas que nos decían, ¡ay, qué interesante hacer un programa de radio, también quiero participar!, ¿no? Y estaba abierta la oportunidad de que se integraran, al final por cuestiones de tiempo no pudieron. Pero... como la canción de la negrita, que ya he escuchado en bastantes ocasiones. La de a todos diles que sí, pero no les, pero digas, no les cuándo. Digas cuándo. Todo el mundo nos decía que sí, pero no nos decía cuándo se iba a unir al programa. Lo cierto es que quedó bastante bien el grupo en sus orígenes. Éramos 6 integrantes, como ustedes recordarán. Y precisamente nos reunimos el año 2010 para empezar la primera grabación. Aquel primer programa titulado El Bicentenario. Repensando el Bicentenario a propósito de los festejos de los 200 años de la independencia de México y de muchos países de América Latina. Aquel día, lo recuerdo, nos pasamos bastante bien. Estuvimos como 2 horas y media, casi 3 horas en la cabina. Yo creo que un poco más de tiempo. Quizá más. Sí. Lo cierto es que grabamos como 10 minutos al final, después de la edición. porque no eran como hoy en día los programas, sino que empezábamos intentando hasta acercarnos a los micrófonos, que dije, que no dije, la presión del micrófono que sigue impactando hasta el día de hoy, el estar grabando, el sentir que ya la regamos y tenemos que regresar otra vez y decir el comentario nuevamente, y nos retrasaba. Y entonces, al final, cuando editamos el material que teníamos, nos dimos cuenta que eran 10 minutos. Por eso nuestro primer capítulo tardó como un mes en finalizarse. Esa hora estuvo dividida en muchos, muchos días. Sí, yo también lo recuerdo perfectamente y ahora me da un poco de risa, ¿no? Porque al principio, Amaranta, que es la coordinadora, y Arturo, nos enseñaron cómo usar el equipo y nos dijeron, ¿están seguros que ya lo entendieron? Y nosotros, sí, ya lo entendimos. Y cuando empezamos a grabar los primeros días, pues ellos nos decían, no, ya anímense a hacerlo en vivo. Y nosotros así como que no, nos falta todavía mucho, porque cometíamos muchos errores. Aún ahora todavía los cometemos, pero en ese momento cometíamos muchísimos más. Y entonces empezábamos con nosotros con nuestras secciones y decíamos, no, ya me equivoqué, volvemos a grabarla. Y grabábamos cada sección como 5 o 6 veces. Y una parte importante, recordarás, es cuando elegimos el nombre. Ah, sí. Fue todo un proceso, porque originalmente el programa no se llamaba La Lef, se llamaba Fosa Común. Fosa Común. Yo recuerdo haber dicho ese nombre por error, bueno, por broma. Y le encontramos el eslogan. Pero Héctor y Adrián de verdad les gustó. Y yo decía, es que ese no puede ser el nombre. Y ellos a fuerzas querían que ese se llamara. El lugar donde caben todos. Cualquiera cabe en una fosa común. Al final de cuentas cambiamos, porque la verdad yo había propuesto Fosa Común en un intento desesperado por zafar, no sé, la idea. Por sí, es que nos reuníamos para pensar cuál sería nuestro nombre, cuál sería nuestro eslogan, y teníamos muchas propuestas, teníamos una lista enorme, pero al según final recuerdo eran 80. Al final 80 ninguna abarcaba el concepto de lo que era el programa, o no encontrábamos eslogan, o de plano eran ideas que no tenían nada después que ver. Después decidimos por Radio Mundo y estuvimos trabajando con esa idea mucho tiempo, hasta que decidimos someterlo a elección popular. Entonces sacamos la lista con 80 nombres, me parece, era excesivamente larga, y lo pusimos a votación, enviamos correos a muchos de nuestros contactos, recibimos 150 votos aquella vez, los cuales en su mayoría se inclinaron por la LEF, creo que 20 votos fueron a favor del nombre de la LEF. Y finalmente decidimos que era un nombre correcto, porque además reflejaba esta imagen del lugar donde caben todos los lugares, que hasta el día de hoy sigue siendo nuestro eslogan. Sí, y para que piensen, no vayan a pensar que fue fraude, ¿no? En realidad se cayó el sistema y la votación de repente regresó con 100 votos. No, increíblemente sí tuvimos tantos votos en aquella ocasión. Al principio veíamos a nuestros compañeros todavía en la explanada de la facultad y les decíamos, por ahí hay una encuesta, a ver si la pueden responder. Y nos decían, sí, con ese sí de ánimo de, sí, cómo no. Al rato. Ajá. Pero no, al final de cuentas sí recibimos muchos votos, también propuestas de eslogan, y también hubo personas que nos enviaban sus propuestas y nos decían, ninguno de esos nombres, pueden, mejor incluyan este otro. Pero al final de cuentas yo también creo que el nombre, la LEF, fue la mejor opción escogida. En segundo lugar quedó una propuesta que envió Juan sobre Radio Internacional, RI, ¿no? Y el tercer lugar, no recuerdo exactamente cuál era el nombre, pero ustedes pueden consultarlo en nuestro blog, en la sección de nombre. Ahí están incluso hasta el resultado de la elección con gráficos tipo IFE y con jueces electorales que decidieron finalmente darle su beneficio al nombre de la LEF. Y así surgió entonces el Aleph. Y cuando lo desarrollamos también pensamos en varias secciones. ¿Recordarás qué secciones había, Sonia? Sí, en un inicio me acuerdo que estaba cada uno de los 6 integrantes teníamos una sección. Judith estaba a cargo de A Rodar el Balón, que era la sección de deportes. ¿Verdad? Liz Merino estaba a cargo de Cultos Parranderos y otro poco, que era la sección de cultura. Ajá, eventos culturales, invitaciones a museos, etcétera. Héctor, tú estabas a cargo de la canasta de surtida. Datos curiosos e irrelevantes que a nadie le interesan, pero que es bueno saber. Estaba, por supuesto, la Torre de Babel, que creo que es la única sección que ha permanecido. La más fuerte, es el debate. Ahí debatimos la idea central, el tema, vamos con diversas perspectivas y desde luego es la parte más rica y más extensa, además del programa. También estaba Contactos. ¿No? Contactos, el Cucucu Cuéntame. El Cucucu Cuéntame al estilo de Lucero. Estaba mi sección, que era La Vuelta al Mundo en 5 minutos. Eran minutos. Como las noticias más importantes de toda la semana. Y había unas secciones que ¿Quién es el que anda ahí? Que era, hemos usado recientemente para los invitados. Para entrevistas. Y la que nunca hemos usado, que estabas a punto de decir. Sí. Hay dos secciones que estaban en el proyecto, tenemos las cortinillas, teníamos todo, pero nunca salieron al aire. Una era el termómetro, estaba a cargo de Josué, que nunca pisó tampoco la cabina, y el costurero, que tampoco nunca salió. Ahí íbamos a poner todo lo que no cabía en el resto de las secciones. Si queríamos hablar de anime, íbamos al costurero. Si queríamos hablar de salud y recetas de cocina, íbamos al costurero. Lo cierto es que nunca se ocupó y no hubo tampoco la necesidad de hacerlo, porque no tenía un responsable tampoco la sección. Sí. Yo creo que el programa ha evolucionado bastante desde cómo pensamos el proyecto hasta ahorita. Y ahorita que lo pienso en las secciones, pues teníamos pensado hacer un programa como de todo un poco, sí. Y al final de cuentas terminamos haciendo un programa un poco más específico, ¿no? Más directo. Temas universitarios. Ajá, más temático. Seleccionamos un tema y basamos todo nuestro programa sobre ese tema. Y yo creo que fue la evolución natural del programa, que hemos... Se ha cambiado desde la idea original hasta lo que es ahora el programa en realidad. De hecho, ya tenemos con este 22 episodios oficiales, tenemos 5 cápsulas especiales, una cápsula navideña, 3 cápsulas de verano, una cápsula especial, que de hecho fue programa especial con Esmeralda Martel recientemente. Entonces ya tenemos cerca de 25, 26 programas, emisiones realizadas exitosamente, creo yo, a pesar de todos los malabares que hacemos aquí día con día para llevarles cada una de las emisiones a salvo a sus hogares a través de las computadoras. Y yo creo que ha sido... más de lo que habíamos esperado en un inicio, porque al principio decíamos, bueno, tenemos el proyecto del programa de radio, y después nos preguntábamos, bueno, ¿y quién nos va a escuchar? Y el horario también que teníamos, que era de 2 a 3 los jueves, la hora de la en comida. Vivo, la hora de la comida, que nadie nos escucha. Todo el mundo saliendo de su casa, de la facultad. Sí, en realidad pensábamos tener pocos ciberescuchas. Afortunadamente tuvimos la idea de subir después los programas a internet para que nos pudieran escuchar en otros horarios. Bien. Y yo creo que ese ha sido el éxito del programa, porque nos han escuchado gracias a que los hemos subido a internet, lo cual ha sido una herramienta que nos ha ayudado bastante a hacernos difusión, a que nos conozcan y pues a que el proyecto se mantenga, ¿no? Exacto. Y como les advertimos desde hace algunos días, tendremos muchas sorpresas hoy y comenzamos de hecho con la primera en este primer bloque. Vamos a regalar una revista de Algarabía, que es una revista que genera adicción, como se define a sí misma. En lo personal, sí me ha generado adicción, es muy buena, tiene temas muy novedosos. ¿Y quién no ha leído además El Chingonario? Que es todo un texto casi bíblico para tener en sus bibliotecas personales. En esta ocasión daremos el número 58, año 8, de julio del 2009. Fue un número dedicado al humor y la desgana, en específico la siesta. Muy característica de nuestras culturas y desde luego en México, ¿quién nos ha tomado una buena siesta y quién no necesita una buena siesta en estos momentos, por ejemplo? Tiene artículos de Jimi Hendrix, de Janis Joplin y Jim Morrison, uno de ellos titulado así, otro relativo al voto de las mujeres y uno más respecto a la cronología de la Edad Media. Desde luego que tiene muchos artículos y notas excelentes que podrán acompañar estos artículos antes mencionados. Y para regalar esta revista, entonces tendremos nuestra primera trivia relativa a la cápsula navideña. Sí, ustedes recordarán que en diciembre hicimos una cápsula navideña en la que explicábamos cómo se celebraba la Navidad en 4 diferentes países. La pregunta es, para que se lleven esta revista, ¿cuáles eran redoble? No tenemos los efectos de sonido todavía. Pero bueno, la pregunta es, ¿cuáles eran esos 4 países que nosotros hablamos en nuestra cápsula navideña? Exacto, y el ganador se llevará la revista. Por favor, pónganla en nuestro muro de Facebook y el primero en contestarla correctamente se la llevará. Nos pondremos en contacto con él o ella para hacerle llegar la revista. Y entonces vamos de lleno ya a nuestra primera canción. Y pues bueno, ¿qué canción podrá ser que no sean las mañanitas? Pues lo serán, con Pedro Infante, desde luego un clásico. Escuchémosla. La fresca y perfumada mañanita de tu santo, Recibe, mi bien amada, la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas. Se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ahora sí, señor sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor. Amapolita dorada de los llanos de Tepic, si no estás enamorada, enamórate de mí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se... Bien, pues estamos de vuelta aquí en nuestra no sección, porque el día de hoy no tendremos secciones, a excepción de la de Cuéntame. Vamos a seguir discutiendo sobre el programa, los logros que hemos tenido, lo que hemos conseguido, también los problemas a los que nos hemos enfrentado. Y para eso pongo un tema en la mesa, Sonia, y es los invitados. ¿Quiénes han visitado nuestro pequeño huevito, como lo llamamos coloquialmente, y qué sorpresas nos hemos llevado? Pues hemos tenido bastantes invitados, algunos de ellos amigos de nosotros, de nuestra generación, que se han especializado en algunos temas. Varias generaciones también. Y también de otras generaciones. Y también, bueno, ya más recientemente hemos intentado darle más institucionalidad a nuestro programa. Entonces hemos invitado ya, por ejemplo, estuvo aquí Roberto Peña, Javier Zarco, ya representantes de alguna, de la institución, de lo que es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿no? Pero en un inicio tuvimos a las exconsejeras y a las nuevas consejeras de Relaciones Internacionales. De hecho, primero, segundo y tercer programa, que fueron los primeros tres programas de la primera temporada, no tuvimos invitados, fuimos nosotros mismos. Fuimos, éramos más nosotros que suficientes, apenas que habíamos aquí, entonces no había ni la necesidad ni el espacio para traer invitados. Pero después, en la segunda temporada, decidimos que era tiempo de innovar. Y lo hicimos con nuestro primer programa. De hecho, aquel primer programa trajimos a las consejeras técnicas salientes y entrantes de Relaciones Internacionales. Ustedes recordarán a Sara Saudi Ochoa y a Fanny Colín, las consejeras salientes, y las dos entrantes, que es Rita Díaz Rita y Elidet García. Ambas cuatro, como diría Fox, estuvieron aquí en el programa. Después, en unas siguientes emisiones, ¿a quién estuvimos? Después tuvimos, invitamos a diferentes revistas sobre relaciones internacionales y vinieron sus representantes. Vino de Cuadrivio, de Escenarios 21. De Cuadrivio vino Camila Paz, Camila Paz, subdirectora de la revista. De Escenarios 21 vino Daniel Tobar. De Ágora, Miguel Ángel Berber y César Martínez. Y de Distintas Latitudes vino Jordi Meléndez. Jordi. Uh-huh. Ese día también estuvimos apretados, fuimos como 7-8 personas en la cabina. También otro día hablamos sobre los proyectos estudiantiles y para ello vino GAE. Ustedes recordarán, Benjamín Lucero y Sara estuvieron aquí. También tuvimos a Adri Padilla en nuestro programa de la homosexualidad, las marchas homosexuales en la Ciudad de México. A Leslie Melo y a Natalia Arcele cuando hablamos de Fukushima. Aquí ya ves, hablamos de tribus urbanas, que también vino Valeria Nuche. Ah, bueno, sí. Y también. Gloria como invitada en ese entonces. Y después vino Natalia otra vez en Fukushima. Natalia ha sido invitada recurrente, también vino en nuestro programa sobre la revolución del 15 de octubre, el programa especial sobre la mujer rural. ¿Quién más tuvimos de invitados? Al maestro Roberto Peña en esta tercera temporada. Al licenciado Javier Zarco también, el programa pasado, ustedes lo recordarán. El último fue Esmeralda. Esmeralda Martel, por supuesto, que habló sobre la mujer indígena. Sí, han sido todos. Lenin Figueroa estuvo como conductor invitado en el programa de BRIC. Sí. Hemos tenido esa figura también. Conductor invitado, nos ayudan con la conducción a llevar cada una de las secciones, y también invitado, que en específico habla sobre su tema, ¿no? En el cual es especialista. Sí. Como mencionaba Sonia, en esta tercera temporada hemos diversificado y hemos también invitado a autoridades de la facultad, pero la lógica es también invitar a académicos próximamente. Entonces no se pierdan próximos episodios con académicos para hablar ya de lleno sobre estos temas en los cuales son especialistas. Sí, de hecho, esta temporada lo que buscábamos era invitar a autoridades, invitar a profesores para hacer de este espacio un poco algo más académico. No tanto, sí consideramos que es importante que nosotros hagamos un debate, pero también creemos que si tenemos la oportunidad de invitar a alguien que es especialista y que puede brindar mucha información para los que nos están escuchando, pues qué mejor. Y por eso hemos decidido que esta temporada tendremos más invitados especialistas, sobre todo. Y también se me pasaba, estuvo con nosotros Joel Padilla en el programa sobre cómo te ven, te contratan. Ah, sí, ese estuvo muy bueno ese programa. Raúl Cepeda en el programa de Monunam. Y estuvo también Alejandro Gutiérrez Vera en el programa de Palestina. Oh, sí, ¿no? Cierto. Bueno, hemos tenido muchísimos invitados y bastante diversos, de generaciones también diversas en la facultad. De hecho, la invitación está abierta para aquel que nos escuche, claro, y que quiera venir o que tenga algún programa en la mente, que algún tema en la mente que digan... Que es especialista, que le interesa, que sea discutido, o incluso que nos recomiende posibles invitados, pues siéntanse en la total libertad de enviarnos esa idea para considerarla y planearla en nuestra escaleta y además en nuestra programación de cada temporada. Sí. Porque ya van tres temporadas, Sonia. Tres temporadas, ya. Vamos por la cuarta. Ya hemos intentado hacer que cada semestre sea una temporada. La primera temporada fue muy corta. Tres programas, porque tardamos un mes en cada programa. Para empezar, porque empezamos el 28 de octubre. Claro, ¿no? Mediados de semestre, casi finales. Mediados de semestre. Después no nos familiarizábamos con el equipo, entonces sí fue corta la primera temporada. La segunda ya tuvo un poco... Ya teníamos un poco más de práctica, entonces ya pudo ser un poco más grande. Esta tercera va a ser más grande todavía que las dos anteriores. Y pues esperamos seguir así... Creciendo cada temporada. Yo espero que al menos un año más o algo después así. Después van a ser carteleras increíblemente largas que tendremos que doblar entre cuatro personas. Y ahora pasando a otro tema, anécdotas divertidas en la cabina. Muchísimas. Yo creo que la experiencia de estar aquí en el programa no solo ha sido el haber pensado el proyecto y llevarlo a cabo, ¿no? Porque al final de cuentas es una experiencia sumamente enriquecedora para nosotros, pero también... ha estado lleno de pequeñas sorpresitas, ¿no? Cada día aprendemos cosas diferentes. Bueno, cada que venimos a grabar, ¿no? La verdad es que es muy divertido. Y quienes nos han visitado nos han dicho eso. Se la pasan muy bien en la cabina. Hay más diversión de este lado quizá que lo que transmitimos a través del micrófono. Pero lo cierto es que nos la pasamos muy bien. Y no podemos negar tantas anécdotas que contar. Algunas clasificadas y censuradas seguramente. Pero todas, desde luego, bastante divertidas. Hemos tenido malabares con la palabra, por ejemplo, a veces nos olvidan palabras claves, qué decir, la idea se nos pierde, nos quedamos en blanco, entra el otro al relevo, hay momentos que han quedado también en suspenso, de que alguien entre al ruedo, ¿qué van a decir? Sí, una de las anécdotas que más me gusta es cuando ponemos música en intermedio de las secciones, hay veces que termina la música de transmitirse y ahora que ya estamos en vivo... Corriendo. Es lo que nos pasa, ¿no? Que dejamos corriendo y decimos, ¿cuándo entramos? No, ya debimos de haber entrado hace 10 segundos. ¿No? Gloria es la que me avisaba. Sí. Ya entramos, ¿eh? Hace 10 minutos que entramos. Sí, de repente no se escucha nada en vivo porque se nos van cuándo tenemos que entrar o cuándo tenemos que salir, ¿no? Una vez me platicó alguien que estaba escuchando el programa en vivo... Y me dijo, es que no cerraron los micrófonos y todo lo que estaban diciendo fuera del aire se escuchó. Todos los secretos que decimos. Sí, eso es también porque en un inicio no estábamos tan familiarizados y cuando empezamos a transmitir en vivo todavía nos fallaba un poco los controles y todo eso. El detrás de micrófono, sin duda alguna, siempre ha sido muy interesante. Ah, oh, sí, muy divertido. Aquella anécdota de las voces sexys, ¿se acuerdan? Ah, oh, sí. ¿Te acuerdas, Sony? ¿Se acuerdan? Hablo como si hubiera multitud. Ya ven, otro error clásico que cometemos. La voz sexy que decía Adrián que era Joy Liz, que podríamos hacer infomerciales nocturnos triple sí. X, y después Sonia nos hacía la competencia con la vuelta al mundo en 5 minutos. Sí, recuerda pues, que... saben, si quieren, al 3111, envíen hot y contestamos la llamada. ¿Recibirán una foto de Héctor? Ese era el primer chiste que tuvimos, ¿no? Porque cuando nos escuchamos por primera vez, yo creo que nunca antes nos habíamos escuchado ya la voz grabada. Entonces, cuando nos escuchamos, pues empezamos esta serie de bromas de que... Y definitivamente yo creo que sí nos cambia bastante la voz en el radio. Es lo que dicen. Sí, porque Liz tenía una voz completamente diferente. La voz que ustedes escuchaban sí, no era Liz. La ejecutiva, hasta daba sí. miedo. Y han surgido tradiciones también en el programa. La clásica quesadilla después de cada emisión. Ah, ustedes sí, no lo saben, pero al terminar siempre vamos a Ciencias por una quesadilla. Inicialmente salíamos de aquí, bueno, terminábamos ya la grabación muy tarde. Sí. Porque decíamos, bueno, de 2 a 3, pero en realidad terminábamos hasta las 4. Entonces nos íbamos a comer. En un inicio era comida normal. Después Héctor... tiene un problema alimenticio de que solo puede comer grasas, entonces todos tuvimos que ir a comer lo que... entonces sí, todos tuvimos que hacer lo que el productor decía. Claro. Y nada más porque es el productor, que si no... Sí, no, bien la cara de sacrificio que tenían todos al comer. Y también queda la anécdota de las secciones que nunca salieron al aire, como comentaba Sonia en un principio. El termómetro, que Josué nunca grabó. De hecho, Josué queda como el amigo imaginario para todo el mundo. De hecho, en la estación nos dicen, ¿sí existe Josué o no existe Josué? Josué colaboró en el diseño del proyecto. Colaboró con nosotros, pero en las reuniones que teníamos con la coordinadora, que es Amaranta, nunca vino. Cuando nos decía que iba a venir a la grabación, no venía, y lo veíamos y hasta el final. El único día que vino a grabar, no grabamos su sección, y no vino nadie en la estación que lo reconociera. Sí, entonces, es como un amigo imaginario. No lo han visto, siguen diciéndonos que es nuestro amigo imaginario, y que lo inventamos para sumar más al número, sí. al proyecto. Y su sección era bastante interesante. El termómetro. Él proponía... poner lo bueno, lo malo y lo feo, digamos, de cada semana. Política, económica, hubiera nacional. Estado muy bien, pero no por y recuerdo la sección de cultos paranderos y otro poco. Solo se grabó una vez con Liz y lamentablemente la quitamos porque cuando subimos al programa, que fue grabado en diciembre, lo subimos por enero, febrero. Más o menos, ya no estaba actualizada y la cartelera había caducado, entonces tuvimos que editar esa sección, por eso nunca la escucharon, aunque Liz sí la grabó 1 o 2 veces. Sí. Era lo malo que no transmitíamos todavía en vivo, no nos animaba a transmitir todavía en vivo, entonces grabábamos y quedaban en el pasado. Lo mismo pasaba un poco también con mi sección, que eran las noticias, entonces también se tenían que quitar porque ya eran noticias demasiado atrasadas. Esa sección, la de la vuelta al mundo en 5 minutos, solo salió la segunda temporada y eso bien porque ya estábamos grabando en vivo, porque en la primera fue editada también. Y otra sección, el costurero, que íbamos a meter todo lo que no alcanzábamos a meter en otras secciones, tampoco se pudo hacer porque en un inicio no medíamos, decíamos tenemos 1 hora y se nos hacía como mucho tiempo para estar frente al micrófono, pero ya que empezábamos a grabar, que empezábamos los debates, nos dimos cuenta de que una hora era en realidad insuficiente. No lo saben, siempre nos hemos pasado, la puntualidad no ha sido uno de nuestros fuertes además. De hecho, para hacer el programa tenemos que tener una escaleta que es como nuestra guía, que mide nuestros tiempos, lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer después. Y nunca la seguimos, pero nunca cumplimos con los tiempos porque ya sea que empecemos tarde o que el debate se extienda demasiado. Se nos olvida poner el cronómetro, como de hecho pasó ahorita. Como de hecho, sí, yo soy la encargada de eso y de cronómetro. Siempre se me olvida. Pues entonces ya para darle rienda suelta a este segundo bloque, vamos a regalar más ejemplares a quienes contesten una nueva trivia. En esta ocasión, la trivia va dedicada al programa especial que tuvimos con Esmeralda Martel, el de mujeres rurales, porque tenemos 3 ejemplares de un libro dedicado a las mujeres indígenas, que van paralelos las temáticas, van paralelas desde luego. Que por cierto son 3 ejemplares cortesía de UNIFEM, o de ONU Mujeres. Sí, UNIFEM, ONU Mujeres, como se llama ahora. Estos 3 ejemplares serán, por supuesto, otorgados a las personas que contesten primero la pregunta ¿cuáles son las problemáticas a las que se enfrentan las mujeres rurales hoy en día? Desde luego que tendrás bastante diversas y cada quien se llevará un ejemplar de estos que tenemos. Si hay más demanda, no se preocupen, ONU Mujeres ha sido bastante amable y nos ha dicho que podemos extender el número en caso de que haya un exceso de demanda. Entonces, vamos a una canción, Sonia. Esta vez en francés. Y van a perdonar todos ustedes mi mal francés. De hecho, es otra anécdota de la cabina. Nunca hemos pronunciado bien las canciones en inglés. Ni en inglés. Lo hacemos en español. Ni en ningún idioma. Entonces, la canción es de Carla Bruni, pero no les digo cómo se llama porque la verdad... Beau du quartier. Así de se Carla llama. Carla Bruni, la actual primera dama de Francia, esposa de Sarkozy, de Nicolas Sarkozy, que en su momento, desde luego, fue cantante. Entonces, escuchémosla. Regardez-moi, je suis le plus beau du quartier, je suis le bien-aimé, dès qu'on me voit, on se sent tout comme envoûté, comme charmé, lorsque j'arrive, les femmes elles me frôlent de leur regard penché, bien malgré moi, oui, je suis le plus beau du quartier. Est-ce mon visage, ma peau si finement grainée, mon air suave, est-ce mon allure, est-ce la grâce anglo-saxonne de ma cambrure, est-ce mon sourire, ou bien l'élégance distinguée de mes cachemires, quoi qu'il en soit. C'est moi le plus beau du quartier. Mais prenez garde à ma beauté, à mon exquise ambiguïté. Je suis le roi du désirable et je suis l'un des habillables. Observez-moi. Observez-moi de haut en bas, vous n'en verrez pas de comme ça. Je suis le favori, le bel ami de toutes ces dames et de leurs maris, regardez-moi. Regardez-moi, je suis le plus beau du quartier. Je suis le préféré, mes belles victimes voudraient se pendre à mes lacets, ça les abîme. Les beaux messieurs, eux, voudraient tellement me déshabiller, ça les obstine. Bien malgré moi, oui, bien malgré moi, je suis le plus beau du quartier. Mais prenez garde à ma beauté, à mon exquise ambiguïté. Je suis le roi du désirable, je suis l'un des habillables. Observez-moi. Observez-moi de haut en bas, vous n'en verrez pas de comme ça. Je suis le favori, le petit chéri de toutes ces dames, leur mari aussi. Estamos de vuelta ya en nuestra tercera sección, o no sección, en nuestra tercera parte del programa para hablar sobre el aniversario de la LEF. En esta ocasión quiero poner sobre la mesa los logros y éxitos del programa. ¿Qué hemos conseguido a lo largo del año? ¿Cuáles han sido todas las metas trazadas y si hemos llegado a ellas con buen éxito? Yo creo que hemos superado las metas que teníamos propuestas inicialmente. Porque, bueno, como ya les comentaba hace un momento, al principio no pensábamos que pudiéramos tener personas que nos escucharan y afortunadamente hemos tenido mucha audiencia, ¿no? No solo aquí, pero gracias a la internet también afuera. También los seguidores que tenemos en Facebook ya superan los 700, entonces... 800. Los 800, entonces... 820, de hecho. Nunca nos imaginamos, cuando abrimos la página del Facebook, dijimos, ah, sí, seguro nuestros amigos le dan clic porque son nuestros amigos, ¿no? Pero no creímos de verdad que pudiéramos tener esa capacidad de convocar a los demás a que por lo menos supieran que existía el proyecto de la LEF. Otra meta, bueno, otro logro que hemos tenido es que durante mayo, en la semana de Comunicar Radio, nos dieron la oportunidad de crear una mesa. Entonces nosotros fuimos los organizadores, nos pusimos en contacto con los que iban a ser los ponentes. Al final no resultó como nosotros esperábamos porque fallaron un poco nuestros ponentes, ¿no? Por cuestiones de tiempo. Pero al final se logró hacer la mesa, la grabamos. Y la mesa titulada Los medios de información, de la guerra, que ustedes podrán encontrar en YouTube. Que es otro de los logros, ya tenemos videos en YouTube y es nuestra siguiente faceta que comentaremos más adelante. Pero no se la pierdan, desde luego. Y también agradecemos la presencia del maestro Juan José Solís Delgado. Que sí, desde un principio que lo contactamos, estuvo muy interesado tanto en lo que era el concepto de la LEF como en lo que iba a ser la mesa de debate. Y también cuando ya había terminado la mesa, siguió en contacto con nosotros para preguntarnos si el video iba a estar disponible, si él podía hacer alguna difusión, porque él trabaja en la Universidad Iberoamericana. Entonces también pues nos ayudó con sus alumnos a difundir el programa más allá de las fronteras de la UNAM. De hecho, lo vi en su blog hace poco, ¿sí? El programa en YouTube. Y también, desde luego, cabe recalcar el papel que ustedes juegan como ciberescuchas. Sin ustedes no seríamos nada, como dice ese famoso cliché, pero desde luego siempre es cierto. Han sido más de 800 amigos en Facebook, bastantes seguidores en Twitter también. Tenemos en total con nuestros 25 programas, o 22 si contamos únicamente los programas, las emisiones completas de una hora, han sido más de 800 descargas, lo cual es bastante interesante, porque quiere decir que hay gente que se toma el tiempo. Descargar un programa tarda más de 40 minutos. Se toma más de 40 minutos de su tiempo en internet para darle clic y descargar una de nuestras emisiones. Y eso sin nombrar a todos los que lo reproducen sin descargarlo. Estamos calculando por el número de visitas al blog, que ya se elevan a más de 5,000 visitas en los últimos 5 meses, que cada programa tiene alrededor de 200 reproducciones, lo cual es bastante significativo. Ni siquiera creo que es un auditorio o una sala en esta facultad. Entonces estamos llenando más que eventos a través de nuestros programas. Sí, increíblemente, porque como les comentaba, nunca pensamos que pudiéramos tener personas que en realidad nos escucharan. Y nos da mucho gusto que además de escucharnos también nos comenten o nos manden propuestas, nos envían correos. Además son muy diversos, no solo estudiantes de relaciones internacionales, hay de ciencias políticas, de ciencias de la comunicación, negocios internacionales, comercio internacional. Incluso personas que no están todavía en universidad, ¿no? También, sino más jóvenes. Y en posgrado. Y que están escuchándonos, ¿no? Lo cual nos hace sentir bien porque decimos, bueno, entonces el Aleph ha sido un buen proyecto y ha cumplido su objetivo principal, ¿no? Que era llevar lo que eran las relaciones internacionales más allá de lo que se daba en esta facultad. Entonces yo creo que en ese sentido el objetivo se ha logrado. ¿De dónde provienen estos seguidores? No solo son de México, que es nuestro público mayoritario, pero también en segundo lugar se ubica Colombia. Tenemos muchos seguidores de Colombia, Argentina en tercer lugar, España en cuarto, los Estados Unidos en quinto, Chile, Guatemala, Bolivia, Paraguay. Hemos recibido comentarios de Bolivia últimamente, de Costa Rica, de Nicaragua, de España, incluso de Estados Unidos, de Chile. Bueno, de prácticamente toda América y el mundo de habla hispana, e incluso no tan habla hispana. Hace tiempo me sorprendió ver que tenemos seguidores en... Sí. No sé por qué es constante, hay... gente que nos visita en Rusia. Tenemos como 20 seguidores semanales de Rusia, lo cual no creo que sea una coincidencia. Hay una comunidad de mexicanos quizá que nos escucha en Rusia y en Malasia, que además también se ha vuelto recurrente. Ojalá que nos contesten algún día si hablan español o están practicando español con nosotros. Sí, y qué bueno que el internet nos ha permitido superar los objetivos iniciales, ¿no? Y hablando también sobre qué hemos logrado, no puedo dejar de contar la anécdota sobre ETS. Claro. ¿No? Educational Testing Service. Que nos escucharon en Estados Unidos. Y esta empresa que se dedica a hacer exámenes de certificación del idioma español. Como el TOEIC y el TOEFL de México. Nos pidió y que les diéramos los derechos de tres minutos. Dicho, nos pidió permiso para reproducir. Para reproducir tres minutos de nuestro programa. De nuestro segundo programa, las redes sociales y su impacto en la juventud. Uh-huh. Y lo van a ocupar con el fin de presentar la prueba del examen español, precisamente. Ajá, en la parte examen oral avanzado. De conversaciones uh-huh. casuales, ocuparán un fragmento de alrededor de tres minutos, si no mal recuerdo. Tres minutos será. En el que participo uh-huh. yo con la pregunta y después Sonia y Judith se suman al debate. De hecho, ellas son las que encabezan el debate. Y esa parte va a ser la que va a ser ocupada en uh-huh. el programa, o en el examen, mejor dicho, de español en los Estados Unidos. Entonces, uh-huh. ya hasta ahí hemos llegado. Sí, así que si alguien conoce a alguien en Estados Unidos que esté estudiando español, seguramente... Que nos escuche con más frecuencia para que se adecue sí. a nuestros errores cotidianos y a nuestro deficiente español. Lo cual fue algo que nos sorprendió bastante, porque se pusieron en contacto con nosotros hace ya bastantes meses. Y todavía no nos creíamos nosotros que teníamos el programa cuando alguien ya nos había escuchado. Claro. Y se había interesado en Estados por... Unidos, y ajá. de hecho tuvimos problemas de comunicación porque ellos no hablaban español y nosotros tenemos un deficiente inglés. Entonces ahí hubo algunas anécdotas divertidas sobre cómo llegamos a buen puerto sí. al final en el acuerdo. Y además cabe aclarar que tenemos registrados nuestros programas ante INDAUTOR, el Instituto Nacional de los Derechos de Autor en México. La primera temporada y la segunda ya están registradas, estamos ya en vías de registrar la tercera cuando concluya exitosamente, espero. Y esto, por supuesto, con el fin de que nuestro material... pueda ser utilizado por muchas personas. Sí. Adecuadamente. Esos son los logros que han sido muchísimos. Y ahora, ya como última parte, hablemos de los proyectos a futuro. Tenemos como proyecto a futuro, como bien ya lo decía Héctor hace un rato, iniciar lo que se va a llamar el Aleph TV. Exacto, bueno, que ya se llama el Aleph TV. Ya se llama el Aleph TV. TV. Va a ser un canal de YouTube en donde vamos a subir algunos videos, esencialmente van a ser entrevistas académicos, en diferentes entrevistas. En un principio pretendemos darle difusión a eventos que ocurren en la facultad. Este rol de prensa que no hemos jugado mucho quizá, que vamos a enfatizar ahora, el asistir a eventos que ocurren en la facultad relativos a relaciones internacionales, pero en general a todos los eventos de la facultad, para darle difusión. Ya tenemos la mesa que comentábamos, aquí ya que grabamos el 5 de mayo, pero también tenemos la visita de Adriana Pérez Cañedo el 26 de septiembre a esta facultad, en la que se transmitió la segunda emisión de Enfoques en vivo. Vamos a tener un mensaje del rector por los 75 años de la universidad que dio durante el evento que tuvo lugar el 17 de octubre en la Facultad de Medicina. Y también vamos a subir las mesas de GAE con su último evento, Protesis. Tenemos dos mesas grabadas, la mesa 3 y la mesa 4, relativas a la geopolítica y al Estado latinoamericano. Entonces será interesante, desde luego, que ustedes puedan comentarnos, seguirlos y desde luego también recomendarnos eventos para poder estar ahí presentes. Sí. Bautizos, bodas, baby showers, todo lo que quieran. Todo lo que quieran, el lugar donde todo cabe. Claro, todo cabe, todo tipo. Y ya después pues le daremos rienda suelta a las entrevistas, al debate, programas interesantes sí. a través del video. Tenemos la intención de hacer este tipo de entrevistas que a veces no nos dan, no tenemos la oportunidad de traer a las personas que queremos entrevistar a la cabina. Pero entonces para eso queremos también el Aleph TV, para nosotros poder ir con las personas que queremos entrevistar. Y bueno, también tenemos otro proyecto que será la organización de alguna mesa, también claro, próximamente. Próximamente, tal vez en noviembre o diciembre, si todo sale bien. Si no, pues será hasta el año que entra, aunque esperamos no tardar tanto con eso, pero sí queremos organizar un evento, algo así como lo hicimos con la mesa que fue la cuarta semana de Comunicar Radio. Exacto. Y también viene la convocatoria para el logo, que ahorita les vamos a dar con sí. más detalle, desde luego, para que ustedes participen y nos envíen sus propuestas de logotipo. Y también próximamente, espérenlo en sus cines favoritos, tendremos la convocatoria para nuevos integrantes a la LEF. Vamos sí. a incrementar el número y desde luego está abierto a que todos ustedes nos envíen su currículum, sus inquietudes y cómo podrían aportar elementos frescos al programa y serán considerados para ser integrantes próximos de la LEF. Eso está en pendiente y también tendremos nuestro primer enlace al extranjero, la próxima emisión que esperemos que sea exitosa, nos comunicaremos vía video a Skype en específico a Colombia, a ver cómo funciona nuestro primer enlace sí. con corresponsal en Colombia. Lo interesante de que nos escuchen en otros lugares es precisamente que se dan estas iniciativas que ahora también quieren estar en contacto con nosotros también para ser un medio de difusión. Entonces, pues a ver si la tecnología no nos falla, vamos a estar contactando con Colombia. Y vamos a tener también aquí, bueno, vamos a hablar en específico de Colombia y vamos a tener aquí en la cabina una invitada pero también vamos a tener invitados desde allá. Entonces, y muchas sorpresas en los siguientes episodios por venir. Uh-huh. Tenemos invitados aún por confirmar, que esperemos que lo hagan pronto para saber a qué nos atenemos y cómo preparamos a nuestro auditorio para estas grandes temáticas que sin duda alguna serán discutidas en el programa. Y permítanme plantear la tercera trivia ya. Sonia, ¿se te ocurre alguna pregunta para nuestros ciberescuchas? El premio en esta ocasión es otra revista de Algarabía, el número 76, año 10, que va de enero del 2011 a principios de febrero. Es una revista mensual. Y el tema central son los Beatles. Desde luego que hay artículos como La R, El Picómetro, Amo a To, Matarí, Lerí, Leró, La Lírica Infantil en México y Examen de Inglés para Señoritas. Pues estando un poco y casi solo un poco ad hoc a los temas de la revista, la pregunta sería... ¿Cómo se tituló el programa en el que estuvieron de invitadas Valeria Nuche y Leslie B. Melo? Me parece bien. Y tenemos un libro también que vamos a sortear, pero la trivia no se las decimos ahorita, la vamos a poner en Facebook al rato, así que estén al pendiente. El libro se llama El dilema de la izquierda en México y otros ensayos, del Fondo de Cultura Económica, año 1996. Un libro de Edmundo Flores, que es interesante porque Edmundo Flores era miembro de la izquierda mexicana y después profesó abiertamente el neoliberalismo. Y él explica los cambios que tuvo que vivir en su pensamiento para llevar a este proceso, y desde luego nos explica cuál es el dilema en que la izquierda está actualmente en México, que sin lugar a dudas será interesante. Y con eso nos despedimos en la tercera sección y vamos a escuchar una canción también en francés llamada Chatouillère, Le ciel avec toi, de Alan Schneider, para niños pero bastante divertida, sobre las Catarinas. Sont toutes attirées par le ciel. Quand le vent les appelle, elles s'envolent en ribambelle. Elles s'envolent en ribambelle. Si l'une d'entre elles vient se poser sur toi, ne remue pas le petit doigt, chuchote et chante-lui tout bas. Chuchote et chante-lui tout bas. Jolie coccinelle, emmène-moi, emmène-moi faire un petit tour de soleil, chatouiller le ciel avec toi. Chatouiller le ciel avec toi. Si la demoiselle décolle du bout de ton doigt, ferme les yeux, ouvre tes ailes, envole-toi, envole-toi. Jolie coccinelle, emmène-moi, emmène-moi faire un petit tour de soleil, chatouiller le ciel avec toi. Chatouiller le ciel. Chatouiller le ciel avec toi. Chatouiller le ciel avec toi. Chatouiller le ciel avec toi. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook, encontrándonos como El Aleph Comunica Radio, también en Twitter, y escribiéndonos a nuestro correo electrónico elaleph.comunicaradio@hotmail.com. Agradecemos a todos los que nos han felicitado por nuestro cumpleaños, o más bien nuestro primer aniversario, a todos los que nos han escrito por Facebook, pues muchas gracias. Y tenemos una invitación para ustedes por parte del Centro de Estudios Europeos. Es para el segundo modelo de negociación del Consejo de la Unión Europea, el título, La adhesión de Islandia a la Unión Europea. Es un evento que se llevará a cabo el día jueves 24 de noviembre de 2011, de 9 a 2 horas, en la sede de la Delegación de la Unión Europea en México. Si ustedes quieren saber las bases para participar o más información, pueden escribir al correo centrodeestudioseuropeos@mail.politicas.unam.mx. Y bien, entonces ya pasamos de lleno a nuestros mensajes y más eventos. Aquí hay un mensaje que quiero compartir que nos hizo llegar Saraswati Ochoa, que estuvo de invitada, como les dije, en uno de los programas especiales relativo al Consejo Técnico de la Facultad. Ella nos comparte esta información. Detuvieron al consejero de la CRAC, Agustín Barrera Cosme. Militares y policías federales entraron a la comunidad Buenavista y Pajarito Grande, en municipio de San Luis Acatlán. Ahí detuvieron al consejero, lo acusan de un supuesto delito ambiental. Ahora están reunidos consejeros y coordinadores de la CRAC con el secretario de Gobernación y el secretario del Gobierno del Estado, intentando resolver esta situación. Esperemos que llegue a buen término, desde luego, y que se aclaren todas las confusiones. Y por favor, envíen la información para que contribuya al debate. Y tenemos la convocatoria al logo que doy oficialmente a conocer ya. La convocatoria es para diseñar el logotipo que representará al programa de la LEF durante los siguientes años por venir, que esperemos que sean muchos. Ojalá. Está abierta a estudiantes de comunicación, diseño gráfico, pero público en general que viva en el Distrito Federal, porque tendrán que hacernos llegar al final el ganador la propuesta vía física y, por supuesto, tendrá que venir por su premio. Entonces, por eso privilegiamos a gente que viva en el contorno y pueda asistir y venir hasta acá. El objetivo es la creación de una imagen que identifique a la LEF en toda su dimensión, que exprese sus principios, objetivos y perfil. Deben ser completamente originales e inéditos y no haber sido publicados antes en ningún medio impreso ni electrónico. Cada autor podrá participar con más de una propuesta de logotipo, hasta un máximo de 3, ya sea de forma individual o en equipos de no más de 3 personas. Ningún trabajo deberá venir firmado ni con señas que identifiquen al autor o a los autores de este logotipo. Deberá ser acompañada cada propuesta de una breve explicación del concepto que pretende comunicar y una justificación del uso de formas, colores, etc. ¿Por qué creen que ese concepto representa a la LEF, ese logotipo? La imagen será enviada en una versión electrónica en los archivos en los cuales se elaboren, ya sea Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, Paint, incluso cualquier programa que ocupen para dar a conocer el logotipo, pues adelante, envíenos en ese diseño en su versión a color, blanco y negro, horizontal y vertical, en formato JPG. Desde luego, la resolución tiene que ser alta, mínimo de 300 puntos por píxel. La presentación tiene que enviarse con sus datos, nombre, edad, teléfono, si son estudiantes, señalar de qué institución y su número de cuenta, en caso de que sean de la UNAM. Si son de otra institución, únicamente señalar de qué universidad, prepa o cualquier escuela que vengan. Deberán ser enviadas al correo electrónico elalef.comunicaradio@hotmail.com. La fecha límite es el miércoles 16 de noviembre del año 2011, así que todavía tienen tiempo para preparar unos buenos diseños. El jurado del concurso estará integrado por los integrantes de la LEF, los miembros de la LEF y de la estación Comunica Radio. Desde luego que considerarán todos estos criterios: la justificación, la originalidad y la capacidad de transmitir la idea de la LEF a los ciberescuchas. Desde luego, el autor también tendrá que ceder los derechos de autor para poder ocupar esa imagen, porque será nuestro logotipo oficial a partir de esa fecha. El premio, desde luego, y ahí viene el redoble otra vez, el premio es un iPod Shuffle de 2 GB para el ganador. Y también una constancia expedida por el programa en la que se le acredite como ganador del mismo. Habrá menciones honoríficas a aquellos trabajos que el jurado determine ameriten tal reconocimiento. Para consultar esta base, vean nuestros canales de comunicación, que son los que acaba de comentar: el blog www.elalefcomunicaradio.blogspot.com y nuestro perfil en Facebook, El Alef Comunica Radio, donde además podrán ver a los ganadores ese día. Para mayores informes, comuníquense a nuestro correo. Y bueno, esto ha sido todo en la emisión del día de hoy. Solo nos queda una trivia final. Una última trivia. El gran regalo de la emisión de hoy es un gran Atlas Geográfico Universal y de México, Editorial Cultural de Estados Unidos, del año 2005. Bastante completo, con muchos mapas, gráficas y sobre todo información muy relevante y bastante visible para entenderlo. Un Atlas que es casi la Biblia de cualquier internacionalista. Yo lo quisiera, pero yo no me lo puedo ganar, así que ustedes lo único que tienen que hacer es responder: ¿quiénes han sido todos nuestros invitados a lo largo de este año? ¿Quiénes han estado aquí en cabina con nosotros en el Alef y en qué programas? Recuerden que las respuestas a esta y las otras tres trivias del día de hoy tendrán que responderlas a través de Facebook, y el primero en contestar, nosotros nos pondremos en contacto para entregarles sus premios. Ahora sí, pues muchas gracias por habernos escuchado, no solo hoy, sino durante todo este año. Es un momento muy emotivo, de verdad, porque es Sonia, aniversario. Concluimos con eso la emisión, agradeciendo desde luego este primer año que han estado con nosotros, a todos los que han pasado por esta cabina, a los que no pasando por la cabina, pero desde luego desde fuera nos han dado mucho ánimo para continuar con el programa, los comentarios que hemos recibido, a la gente que nos encontramos en los pasillos y que nos dicen: ah, ¿son de la LEF? Ah, qué buen programa. Hace poco me encontraba un chavo que nos felicitaba por el programa. Gracias por la felicitación. Y a todos aquellos que han pensado igual, desde luego se les agradecen excesivamente. Bueno, no excesivamente, con todo merecimiento. Y también a quienes han he sido parte del proyecto, todos los integrantes de la primera, segunda y tercera temporada, los que están y ya no están con nosotros, Gloria también, saludos, que estuvo con nosotros en la tercera temporada, pero tendrá que retirarse por cuestiones bastante positivas, de hecho, felicidades sí. a Gloria. Y a todos los que en la estación han hecho posible esto, Amaranta y Arturo, que nos han apoyado en todo momento, a pesar de nuestra ineptitud a veces para controlar hasta el equipo. Sigue siendo broma con Arturo, pero cada vez que llegamos me recuerda que tengo que prender los micrófonos antes de hablar, lo cual es un error que hemos cometido en varias ocasiones. Sonia, desde luego, gracias por haber estado aquí. Gracias a todos los que nos escuchan. De verdad que este proyecto no sería nada si no nos escucharan. Y con eso nos despedimos entonces, los dejamos con una canción bastante graciosa de Hugh Laurie, que de hecho es Dr. House, para quienes lo ubiquen así, llamada Mystery. Escuchémosla y gracias por sintonizarnos. Mystery. All my life has been a mystery. And I were never ever meant to be. That's why I call my love for you a mystery. Different country. You and I have always lived in a different country. I know that airline tickets don't grow on a tree. What kept us apart is plain for me to see. That much at least is not really a mystery. Estuary. I live in a houseboat on an estuary, which is handy for my work with the Thames Water Authority. I know you would have found it insanitary. Insanitary. Taken a violent dislike to me. I'd be foolish to ignore the possibility that if we'd ever actually met, you might have hated me. Still, that's not the only problem that I can see. Dead since 1973. You've been dead now. Wait a minute, let me see. 15 years come next January. As a human being, you are history. So why do I still long for you? Why is my love so strong for you? Why did I write this song for you? Well, I guess it's just a mystery. Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep.